Número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La letra y el video de la siguiente canción se basa en una historia corta de Del James llamada Sin Ti. Sobre ella dice Axl Rose: Del James tiene un conocimiento personal de la mayoría de las situaciones sobre las que escribe y le encanta el haber estado allí. James contribuyó con la letra de dos canciones de Guns N' Roses, The Garden y Yesterdays, y dirigió además varios videos musicales. Esta canción es escrita por Axl Rose. La versión original de esta canción tenía una duración de 25 minutos y se editó a 8:59. Este es uno de los grandes éxitos de Guns N' Roses. Lluvia de noviembre, November Rain. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos y como siempre es un placer estar acompañándolos a esta hora en el conteo de las 12 máximas. En este momento recordando los 12 temas más importantes del 27 de julio de 1992. Y aquí está una canción escrita por Diane Warren. Habla sobre una mujer que de repente descubre cómo amar de nuevo después de haberse alejado durante muchos años. Inicialmente conocimos esta canción en una versión de La Belle, que de hecho se reproduce sobre los créditos finales de la película de James Bond, License to Kill. La versión que vamos a escuchar fue la hecha por Celine Dion. Aquí está Si me preguntaste, If you ask me to. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí hay un tema escrito por Billy Ray Cobham, una cantante y compositora que anteriormente era miembro de Undisputed Truth. La escribió pensando en Barbara Streisand. pero al tener una conexión con el productor Norman Whitfield, él se la llevó para el grupo Rolls Royce. A pesar de no aparecer en la lista de éxitos del pop estadounidense, la canción se ha convertido en un gran clásico del que han hecho versiones muchos artistas, incluido el grupo que está en el número 9 de nuestro conteo, con The CoverGirls. Aquí está Deseando en una estrella, Wishing on a Star. I'm wishing on a star to follow me. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Sobre esta canción, el número 8 del conteo de las 12 máximas, escribe Anthony Kiedis: empecé a hacer poesía en mi auto y poner las palabras en una melodía, y canté todo el camino por la autopista. Cuando llegué a casa, saqué mi cuaderno y escribí todo en una estructura de canción, a pesar de que fue un poema para lidiar con mi propia angustia. Estamos hablando de este tema, número 8 del conteo de las 12 máximas, del álbum Black Sugar Sex Magic. Aquí está Red Hot Chili Pepper con Bajo el Puente, Under the Bridge. To the place del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos y continuamos con este conteo de las 12 máximas, en este momento recordando los 12 temas más importantes del 27 de julio de 1992. Y nos vamos ahora con el éxito internacional para un cantante canadiense llamado Tom Cochrane. Quizá para la mayoría fuera de Canadá, este nombre no le diga nada, pero es un artista célebre en su país de origen. Sus honores incluyen 7 premios Juno, membresía en el Salón de la Fama de la Música Canadiense, ser coronel honorario de la Fuerza Aérea Canadiense y haber sido incluido en el Paseo de la Fama de Canadá. Cochrane también fue el líder y compositor principal de un grupo llamado Red Rider durante 10 años y también impactó algunas veces con ese grupo. Aparece en nuestro registro con un tema del álbum Mad Mad World. Este es Tom Cochrane. La vida es una autopista. Life is a highway. One day in, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. From all máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. John Secada es un cantante y compositor estadounidense de origen cubano con una maestría en jazz de la Universidad de Miami. Su álbum Just Another Day fue uno de los más grandes de 1992, pues llegó a vender más de 6 millones de copias en todo el mundo. Y es precisamente el título de la canción que vamos a escuchar en esta posición del conteo de las 12 máximas. Aquí está John Secada, Solo Otro Día, Just Another Day. El conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar aquí la versión de Mariah Carey del que fue número uno para el grupo de Jackson 5 en 1970. Esta canción la grabó Mariah Carey junto con el cantante de Rhythm and Blues, Trey Lawrence. Lo hizo en la edición del 16 de marzo de 1992 del MTV Unplugged. Ella decidió agregar este tema a su repertorio dos días antes de la actuación. Es Mariah Carey con el tema Ahí Estaré, I'll Be There. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está una canción escrita por el compositor e intérprete country Don Von Tress, de la que hizo una versión en 1991 Billy Ray Cyrus. Aunque nunca volvió a tener un éxito tan grande como este, Billy Ray Cyrus siguió una carrera sólida con mucho éxito comercial. Cuando su carrera como cantante se estancó, recurrió a papeles de actuación, incluida una parte en la película Sueños, Misterios y Secretos de 2001. Es además el papá de Miley Cyrus. Aquí está Billy Ray Cyrus, de su álbum Song Gave All, Doloroso Quebrantado Corazón, Achy Breaky Heart. Estamos en el número 3 del conteo de las 12 máximas del 27 de julio de 1992. A esta hora con ustedes, Carlos Alberto Ríos. Y vamos a escuchar aquí Baby, Baby, Baby, una canción grabada por TLC y que estaba incluido en su álbum debut, U on the TLC Tip. El tema fue escrito y producido por Babyface, L.A. Reid y Daryl Simmons. TLC ocupa el número 3 de este conteo de las 12 máximas con Baby, Baby, Baby. 2 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí hay una canción sobre una mujer que no puede y deja atrás su pasado con la implicación de que sus circunstancias actuales no son tan buenas. La letra encaja perfectamente con la premisa de la película cuando las mujeres ahora mayores se reúnen y recuerdan sus días de gloria como estrellas de béisbol. Sí, hace parte de la banda sonora de la película A League of Their Own. El tema fue escrito por Shep Pettibone y la cantante Madonna, a quien escuchamos con Este solía ser mi patio de juego. This used to be my playground. This used to be my 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en este, el número uno del conteo de las 12 máximas del 27 de julio de 1992, está Sir Mix-a-Lot y el tema que lo llevó a la fama nacional. Anteriormente era localmente popular en Seattle. Después de intentar seguir con otras canciones relacionadas con el trasero, cayó en la oscuridad como intérprete, pero tuvo otro éxito como compositor. Alguna vez dijo que Jennifer Lopez fue la inspiración para la canción, particularmente durante su tiempo en Living in Color como una de las bailarinas de Fly Girl. Aquí está Sir Mix-a-Lot, Nena Regresó, Baby Got Back. You get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that stuff deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get with ya and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that ooh, rump of smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing. She's sweat, wet. Got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines saying f*** all the thing. Hit the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah. Fellas, yeah. Your girlfriend got to shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy baby got ballet. Recuerdos. Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos. greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo, ahora es el turno para el rock and roll. Especiales en Festivos Veracruz te trae este 7 de agosto desde las 10 de la mañana. De la A a la Z, 100 titanes del rock. Los más representativos del género rock and roll con sus grandes clásicos: Black Sabbath, Def Leppard, Metallica, Scorpions. Y todos los grandes titanes del rock estarán por Veracruz Estéreo. No lo olvides, este 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, presenta Alex Restrepo y Carlos Serna. Invita Autopartes y Ford. Encuentra todos los repuestos para tu vehículo en las marcas Ford, Nissan, Toyota y Renault. Llámanos 322-7754, 322-7754. Vive una experiencia innovadora, saludable y exquisita con frutas y regalos. Síguenos en redes sociales como Frutas y Regalos o visítanos en www.frutasyregalos.com. Las mejores picadas de Medellín en Asados y Asados. Los mejores platos típicos, el sancocho, el mondongo, en Asados y Asados. Las mejores carnes en Asados y Asados. La mejor atención, Asados y Asados. Les recomiendo, gente linda, Asados y Asados. Carrera 84, número 32C25. Servicio a domicilio. Pida ya su plato favorito al 256-8628. 256-8628. 311-888-9434. 311-888-9434. El Palacio de las Gorras, distribuidores de la marca Yagi, DC Comics, Cartoon Network, Liga de la Justicia y One Touch. Aquí encontrarás las gorras de tus superhéroes. Además, gran variedad y colores en referencias para dotación y personalizados en todas las tallas. Tenemos servicio de bordados y estampados, domicilios en la ciudad y envíos a todo el país. 301-611-4130. 301-611-4130. Ahora tenemos la línea de protección, gorras con acetato, tapabocas y caretas de protección. Síguenos en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. La voz humana, el instrumento más natural que existe, y para un actor, locutor, actor de doblaje o si hablas en público, es la herramienta número uno. Y si no la entrenas, no avanzas. Si no practicas, no descubres. Julián Bustamante, actor, locutor y voiceover de Veracruz Estéreo, presenta sus entrenamientos de voz express totalmente virtual. Llama al 323-407-6528 y agenda tu cupo. Si tu pasión es la voz, este entrenamiento es para ti. Escribe ahora al 323-407-6528. 323-407-6528. Entrena tu voz con Julián Bustamante. Invita Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Veracruz Estéreo. Ha llegado la oportunidad de demostrar quién eres. Experimenta retos y aventuras. Ha llegado el momento de ser un líder. Únete, vive y construye. Hazte patrullero de la Policía Nacional. Preinscríbete en nuestra página web www.policia.gov.co y obtén el título de técnico en el servicio de policía. Mayor información a los números 320-427-3117 o al fijo 462-8360 de la Unidad de Incorporación Antioquia. Estéreo. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. Veracruz Estéreo. Una de las décadas más controvertidas de la música también tendrá su día. Especiales en Festivos Veracruz presenta las 100 mejores canciones de los 90 según yo. Las canciones más sonadas en Medellín del dance. Rock y pop noventero. Disfrútalas el próximo lunes festivo 17 de agosto desde las 10 de la mañana. Conduce Julián Bustamante por Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Yeah. Invita Car Security, el polarizado número uno de Medellín. Si llamas ahora y programas tu polarizado, te regalamos el 20% de descuento. Y el domicilio es gratis. 260-6900, 260-6900, Car Security. Inmobiliaria Antioquia. Te invitamos para que consignes tu propiedad para arrendamiento o venta. También préstamos en hipoteca. Llámanos al 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia. El Palacio de las Gorras. Si eres un apasionado de las gorras, el Palacio de las Gorras es tu mejor elección. El Palacio de las Gorras, diagonal a la estación San Antonio del Metro. 301-611-4130. 301-611-4130. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Están escuchando Veracruz Estéreo. Y a esta hora continuamos con las 12 máximas weekend. Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos y los invito a que se acomoden. Comenzamos este viaje maravilloso en el conteo de las 12 máximas, recordando los 12 temas más importantes del 28 de julio de 1980. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y en esta posición está un tema sobre una chica que está enamorada de un chico que no parece estar interesado en ella. Ella espera que él finalmente se enamore de ella y espera ansiosamente ese día. El tema fue escrito por Gary Goffin y quien la interpreta, la cantante Carole King. Un buen día, One Fine Day. Máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta casilla está un tema que alejó mucho a los fanáticos de los Stones, que pensaban que era una venta total de discoteca. Aún así, fue un éxito top 10, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Mick Jagger cantó gran parte de este tema en un falsete, que era lo característico de las canciones de música disco. Los Bee Gees hicieron lo mismo. pero a diferencia de los Stones, nunca pudieron recuperar a los fanáticos que perdieron en la discoteca. Aquí están los Rolling Stones, Rescate Emocional, Emotional Rescue. Estéreo, puesto número 10. Vamos a escuchar un tema escrito por la cantante y compositora de Los Ángeles, Amanda McBroom, de la que dice: una canción salió en la radio. Mientras continuaba conduciendo por el camino, me surgió el pensamiento: entonces, ¿qué creo que es el amor? De repente, fue como si alguien hubiera abierto una ventana en la parte superior de mi cabeza. Las palabras me salieron a la luz. Tuve que seguir recitándomelas mientras conducía cada vez más rápido hacia casa, para no olvidarlas. Entré en mi camino de entrada, corrí hacia la casa, pasé junto a varios perros, gatos y marido desconcertados, y me senté al piano. 10 minutos después, The Rose estaba allí. Ese es el título del tema, La Rosa, The Rose. Aquí está Bette Midler. Say love, it is a river that drowns Le tengo lo que necesitaba. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estas son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Les acompaña Carlos Alberto Ríos y aquí estamos en el número 9 del conteo de las 12 máximas del 28 de julio de 1980. Y encontramos a SOS Band, abreviatura de Sounds of Success, un grupo estadounidense de rhythm and blues y electro funk. Este fue uno de sus grandes éxitos. Baby, you can do it. Take your time, do it right. Nena, tú puedes hacerlo. Toma tu tiempo, hazlo bien. Take your time. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. En esta canción, Rocky Burnett está listo para dejar una relación moribunda, ya que está cansado de seguir la línea. A pesar del sentimiento sombrío, es una melodía optimista y pegadiza que fue bien recibida en la era posterior a la discoteca. Sobre ella dice Rocky Burnett que la escribió en solo 20 minutos. Es el número 8 de las 12 máximas, Rocky Burnett con Cansado de cruzar la línea, Tired of Towing the Line. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Según Robert Dupree, la letra de esta canción no tiene ningún significado especial, quien dice que no se trata de nadie en particular. Era una canción donde las palabras y la melodía encajaban y eran geniales. Pensé que era agradable. Este fue su primer éxito en lista de Estados Unidos. Aquí está Robert Dupree, Why Don't We Steal Away Into the Night? ¿Por qué no nos robamos en la noche? de Veracruz Estéreo, puesto número 6. En esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción cuyo video es el ejemplo temprano de un engaño electrónico, con Paul McCartney interpretando a 10 músicos de rock diferentes y Linda McCartney interpretando a 2. La banda, en un guiño a Plastic Ono Band de John Lennon, se identifica en la batería como Plastic Max. Este es Paul McCartney and Wings, viniendo, coming up. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Aquí estoy en el conteo de las 12 máximas del 28 de julio de 1980. Nos encontramos aquí Shining Star, una canción escrita por los compositores y productores de música Leo Graham y Paul Richmond. Con este tema ganaron premio Grammy a Mejor Interpretación Rhythm and Blues para un grupo o dúo en 1980. Fue además el único Grammy recibido por el grupo Manhattans, a quien escuchamos con Estrella Resplandeciente, Shining Star. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Según la revista Rolling Stone, los productores de Sam Cooke tuvieron la idea que él hiciera una canción para una chica que habían visto en un programa de televisión de Perry Como. Ella no hizo nada más que mirar a Perry Como de la manera más melancólica, dijo J.W. Alexander, asesor comercial de Cooke. Cook decidió dejar caer el sonido de una flecha disparada directamente al corazón de mi amante, cada vez que la canción lo requería. En 1980, The Spinners, conocido como el Detroit Spinners en Inglaterra, alcanzó el puesto número 4, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, con una mezcla de este y la canción de Michael Sager, Te he amado por mucho tiempo. Aquí está entonces, número 4 de las 12 máximas, con The Spinners. Cupido, te he amado por mucho tiempo. Cupid, I love you for a long time. Estas son las 12 máximas weekend. Presenta Carlos Alberto Ríos. Estéreo. Puesto número 3. El letrista de la siguiente canción es Gary Osborne, quien dice que él tenía a alguien en mente cuando la escribió, pero que jamás revelará su identidad. Ginny no es su verdadero nombre. Con 5 minutos y 15 segundos, este es un éxito pop bastante largo. También es inusual porque el título solo aparece en los versos, no en el coro. El gancho es, y quiero que seas mi acróbata, una frase muy memorable. Aquí está Elton John, número 3 de las 12 máximas y Little Genie. Got so much love. de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está una canción escrita por el productor de muchos años de Olivia Newton-John, John Farrar. Este tema apareció en la banda sonora de la película Xanadu, que protagonizó junto con Gene Kelly. La canción trata sobre el destino y la fe, y su melodía fácil y sus voces claras demostraron ser mucho más accesibles que la película. Aunque la película fracasó, esta canción fue un gran éxito. Aquí está Olivia Newton-John y Mágico, Magic. Yeah. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Por la época de la siguiente canción, Billy Joel decía que los artistas a menudo eran objeto de burla periodística. Pero aunque la mayoría de estos artistas eligen ignorarlo, Billy Joel respondió en esta canción: a veces la prensa me hizo pasar un mal momento y me gustó devolverles un momento difícil, decía Billy Joel. En mi vecindario alguien te pega y tú le devuelves el golpe. Está haciendo referencia al tema número uno de las 12 máximas del 28 de julio de 1980. Es aún rock and roll para mí. Still rock and roll to me. Este es Billy Joel. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true, baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. En un momento continuamos con Carlos Alberto Ríos y los datos, la música y la información y los éxitos de las 12 máximas Weekend de Veracruz Estéreo.